Pulso Nacional, con lo más relevante de la información en México y el mundo. Queda con ustedes el periodista Carlos Alberto Villalobos. Muy buenas tardes, bienvenido a su noticiero Pulso Nacional, en donde le tenemos la información más relevante que ha ocurrido las últimas 24 horas. Claro, no sin antes enviarle a usted un saludo que nos escucha en cualquier parte del mundo de habla hispana. Esto es Pulso Aguascalientes a través de oigo.com.mx y nos vamos al avance de la información. Esto es el avance informativo en su noticiero Pulso Nacional. Pierde los comercios 10 millones de pesos por el hoy no circula sabatino. Advierte Espino del poderío de Beltrones. Libre quien detonó el escándalo en la Lotería Nacional. Dos partidos descartan un albazo energético. Temen un boicot a la visita del Dalai Lama. Protagonizan militares y pistoleros balacera allá en Durango. Asaltan una sucursal del Banco Azteca, pero con una pistola de juguete. En Aguascalientes roban 600 mil pesos de unos cajeros automáticos. En Sinaloa decomisan 4 casas de El Chapo Sauceda. Cumple 30 años la primera bebé probeta. Esta y otras noticias más aquí en Pulso Nacional. El Pulso Nacional está aquí, en oigo.com.mx. Manuel Espino Barrientos, expresidente del Partido de Acción Nacional, advirtió que sin justificación el gobierno federal ha empoderado al senador priista Manlio Fabio Beltrones, quien dijo se fortalece como una amenaza para la continuidad del gobierno panista en la presidencia de la República. Dijo que funcionarios públicos del gobierno del presidente Felipe Calderón conceden privilegios a Beltrones y lo han hecho muy poderoso. El legislador sonorense ha acumulado demasiado poder y le ha puesto el ritmo al Senado de la República, al trabajo de la Cámara de Diputados, establece los tiempos de la agenda nacional y desacreditó la iniciativa de reforma energética del presidente Calderón. Dice que eso le preocupa y que no quisiera que en el 2012 el presidente Calderón le entregue la bandera presidencial a un hombre como Manlio Fabio. Bueno, también enfatizó el panista y el presidente de la Organización Democrática Cristiana de América durante un noticiero radiofónico. Y también agregó, analistas políticos señalan a Beltrones como vicepresidente de facto. Está trabajando para ser candidato a la presidencia de la República de su partido. Dice, cuidado, exclama Espino, este viernes a unas horas de que se sesione en esta ciudad los 300 consejeros nacionales de Acción Nacional. El panista retomó el contenido de su libro Señal de Alerta, en el que hace referencia a la experiencia de los sonorenses en el periodo del gobernador Beltrones y calificó al priista, es un político peligroso. En aquella época, como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Felipe Calderón sabía que la peligrosidad política de Manlio Fabio Beltrones, y además que se había apoderado incluso del PAN en términos de conducción política, influía en las decisiones del partido. Diputados de panistas estaban al servicio del gobernador y participaba en la toma de decisiones de quienes fueran candidatos. Lo paradójico, comentó, que funcionarios públicos del gobierno del presidente Calderón, que sí conocen a Manlio Fabio Beltrones, le conceden privilegios que lo han hecho muy poderoso, y veamos lo que ha hecho. Dice que ha puesto al ritmo del Senado de la República, ha marcado el ritmo del trabajo de la Cámara de Diputados y además los tiempos de la agenda nacional. Esto es todo lo que él considera en que ha influido este Beltrones. Bueno, pues el exdirigente panista evidencia el juego del coordinador de la fracción priista en el Senado. Primero estuvo insistiendo al presidente de que promoviera su iniciativa de reforma energética. El paso de los meses, de una intensa labor de discusión, de análisis de la iniciativa del presidente, simplemente la desestima y dice que no está bien, que está muy imperfecta y hace la propia. El presidente de la Canacope, José Cudillo Herrera, destacó que el pequeño comercio registra pérdidas hasta por 10 millones de pesos cada fin de semana a partir de la implementación del programa Hoy No Circula Sabatino. En conferencia de prensa sostuvo que el programa afecta principalmente a las micro y pequeñas empresas de la ciudad, las que consideró el sector más desprotegido. El dirigente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño, Canacope, recordó que más del 40% de los establecimientos como papelerías, tiendas de abarrotes y recauderías utilizan transportes con holograma 2 y más de la mitad de los comercios se abastecen en los sábados. De esta forma estimó que el día de mañana sumará el cuarto sábado desde que entró el programa de restricción vehicular, con lo que las pérdidas acumuladas ascenderán a 40 millones de pesos, sin contar el impacto negativo también en el área turística. Caudillo Herrera aclaró que los micro y pequeños negocios no pueden endosar en sus productos los costos que provoca el programa vehicular porque les restaría competitividad. Por otra parte, comentó que la consulta energética que el gobierno del Distrito Federal realiza el domingo presentará una inversión de hasta 120 millones de pesos entre mantas, promoción y acarreo. Una encuesta de la Conacope a 416 pequeños comerciantes reveló que estos no ven la consulta energética como un tema prioritario. Hubieran preferido que se consultara sobre seguridad pública, el programa No Circula Sabatino, mejoramiento de servicios y regulación de marchas y plantones. Opinó que el gasto de 120 millones de pesos de la consulta energética debiera utilizarse para impulsar a los micronegocios, luego de que 10 de 8 desaparecen cada dos años y requieren incentivos. Además que hay que apoyarlos para que surjan de un proyecto y no de una necesidad. El presidente de la Canacope aclaró que 75% de sus agremiados están de acuerdo en que las autoridades los tomen en cuenta. De acuerdo con el sondeo, 64% de los pequeños comerciantes participarán en esta consulta energética de, como ya le habíamos informado aquí en Pulso Nacional, que es el próximo domingo. No obstante, pese a los debates realizados en el Senado de la República y a las declaraciones de políticos a través de medios de comunicación, 64% de los consultados dijo no conocer alguna de las iniciativas de reforma energética. Muy buena pregunta. ¿Usted conoce esas iniciativas? ¿Realmente cuáles son? Digo, pues todo el mundo habla de ellas, pero realmente ni siquiera se han dado a conocer en forma pública. Creo que eso sí se le pasó al presidente de la República, siquiera darlas a conocer en algún periódico, en algún medio informativo, dar los puntos claves de esa famosa reforma energética que se quiere poner en marcha, pero pues sin consultar, como siempre, a la ciudadanía. Bueno, Ahora la van a consultar, pero imagínese usted si es una propuesta bastante grande que ha llevado meses de análisis, porque han sido meses de análisis entre diputados, entre senadores, entre gente de la iniciativa privada, entre científicos, entre artistas, politólogos, analistas económicos. Imagínese usted el domingo qué tanto puede analizar la gente de esta reforma si realmente no la conoce. Bueno, pues vamos a ver qué pasa el domingo, pero bueno, según el sondeo realizado entre el lunes y el miércoles pasado, 64% de los consultados demostró a favor de la reforma, pero 67% respondió no conocer las preguntas que se formularán. El 82% consideró que esas preguntas pueden manipular la opinión de la gente. Es importante gobernar tomando en cuenta la opinión de las personas. También es igual de importante hacer este tipo de ejercicio no bajo intereses personales o de grupos políticos, sino consensuado los intereses e inquietudes legítimas de la población. Así debería de ser. Mucho más del Pulso Nacional, el Centro Nacional de Prevención de Desastres informó que en las últimas 24 horas el sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl registró 5 exhalaciones de baja intensidad acompañadas principalmente por emisiones de vapor, de agua y de gas. Los demás parámetros de monitoreo se mantienen sin cambios importantes, esto señaló el organismo de la Secretaría de Gobernación. En orden de mayor a menor probabilidad, los escenarios esperados en las próximas horas, días o semanas son los siguientes. Se pueden esperar exhalaciones moderadas, algunas con emisiones de ceniza, ocasionalmente leve incandescencia en el cráter del volcán observable durante la noche y esporádicas explosiones a nivel bajo, de bajo a moderado, con probabilidad de emisión de fragmentos incandescentes a corta distancia del cráter. Aún así se mantiene el monitoreo continuo de la actividad de este volcán para detectar cualquier cambio en su comportamiento. El semáforo de alerta volcánica se mantiene amarillo en fase 2. Pero si usted quiere seguir algunas recomendaciones, bueno, pues hay que continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros en esos rumbos, por lo que la permanencia en esta área no está permitida. La segunda recomendación, mantener el tránsito controlado entre Santiago Jalisintla y San Pedro Nexapa vía Paso de Cortés. A las autoridades de protección civil mantener sus procedimientos preventivos de acuerdo con sus planes operativos y a la población en general estará atenta siempre a la información oficial que se difunda. Claro está que si aquí surge algo, alguna alerta, Pulso Nacional estará pendiente y claro que incluso hasta interrumpiremos la transmisión para darle a usted alguna noticia. Esperemos que no pase nada, pero bueno, mientras tanto ya escuchó usted las recomendaciones de protección civil, así es que sígalas al pie de la letra. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, el presidente nacional del PAN, Germán Martínez Casares, y el exdirigente del Blanquiazul, Manuel Espino, se reunieron en la Ciudad de México a un día de que se celebre en Guanajuato la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de ese partido del PAN. El Consejo Político Nacional elegirá mañana a los 7 militantes que integrarán la Comisión Nacional de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional, quienes estarán encargados de evaluar las candidaturas panistas para las elecciones legislativas del próximo año. Esta noche el expresidente Vicente Fox Quesada abrirá las puertas de su centro de estudios a la cúpula del panismo nacional, a quienes ofrecerá una cena de gala. El expresidente y su esposa Marta Sagún darán la bienvenida a invitados como Martínez Casares Espino, los 8 gobernadores emanados del Partido de Acción Nacional, Muriño, el senador Santiago Krill, y los coordinadores de las bancadas panistas en el Senado y la Cámara de Diputados, que son Gustavo Madero y Héctor Larios. La víspera, Martínez Cáceres informó que Vicente Fox formará parte del Comité Ejecutivo Nacional del PAN como miembro del Comité de Planeación Estratégica, cuyo nombramiento se hará oficial allá en Guanajuato. El lunes 7 de julio, Germán Martínez Casares sentó a la mesa a su antecesor en la dirigencia panista, a Manuel Espino, tras semanas de andadas del ex líder de Acción Nacional contra el actual gobierno. El encargado de hablar con Espino fue Carlos Abascal, ex secretario de Gobernación, con Vicente Fox, quien aseguró que todo esto se trató de un diálogo entre hermanos de lucha. No trascendió más información sobre el encuentro de esta mañana entre Mourinho, Espino y Martínez. Beatriz Enríquez Valles y las otras cuatro personas que fueron detenidas junto con ella a finales de marzo por elementos del ejército quedaron por fin en libertad el 21 de mayo, luego de que el magistrado del Tercer Tribunal Unitario, José Octavio Rodarte Ibarra, revocó el auto de formal prisión que les habían dictado semanas atrás. De acuerdo con informes del Poder Judicial de la Federación, en esa frontera, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, bueno, pues el magistrado consideró que la detención de estos cinco presuntos narcotraficantes fue ilegal porque no se presentó orden de aprehensión, por lo que revocó el auto de formal prisión en los cinco y ya quedaron en libertad. Ayer, como yo le comentaba aquí en Pulso Nacional, dimos a conocer que el director de la Lotería Nacional, Francisco Yáñez Herrera, intercedió ante alguna autoridad por Beatriz Enríquez Valles, ya que esta mujer es hermana de Carolina Enríquez, con quien sostiene una cercana relación. Ayer mismo Herrera negó haber pedido algún favor político para Beatriz Enríquez y solicitó al Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, iniciar una averiguación al respecto. Según la Procuraduría General de la República, Beatriz Enríquez Valles y las otras cuatro personas fueron detenidas por el ejército mexicano en el momento en que participaron en las operaciones de un cargamento de camionetas de droga que serían cruzadas hacia Estados Unidos. En la operación, que de acuerdo con declaraciones de la PGR no fue planeada sino derivada de una inspección de rutina, se aseguraron 684 kilos de marihuana, 18 camionetas presuntamente robadas, además de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La Procuraduría consignó el 2 de abril a estos detenidos que le menciono ante el juez juzgado cuarto de distrito, quien los declaró formalmente presos y los recluyó en el centro de readaptación social de allá en Ciudad Juárez, hasta que el 21 de mayo el magistrado José Octavio Rodarte Ibarra revocó esta decisión y ordenó la libertad de los detenidos. El Ministerio Público Federal se inconformó jurídicamente con el fallo del magistrado. Bueno, pues es obvio, los están hallando en un delito flagrante y bueno, pues salen con esta jugarreta de que no se había presentado una denuncia penal. De hecho, no se había hecho una denuncia formal, por lo cual así este ministro Rodarte Ibarra, bueno, pues revoca esta decisión y ordena la libertad de estos delincuentes. Pero como ya le dije, uno de ellos, esta mujer Beatriz Enríquez Valles, bueno, pues es por ahí hermana de una mujer, Carolina Enríquez, que pues al parecer tiene una relación muy muy personal con este director de la Lotería Nacional, Francisco Yáñez Herrera. Bueno, pues se va a seguir investigando. Entre tanto, la Secretaría de la Función Pública ya aseguraron que en principio no hay elementos para que la dependencia abra una investigación en torno al presunto tráfico de influencias por parte de Yáñez Herrera. ¿Quién sabe qué habrá tras este fondo de esta noticia? Vamos a seguir adelante. No habrá albazos legislativos, ni fast track, ni dictámenes unilaterales sobre la reforma energética. Este fue el primer acuerdo al que llegaron ayer los líderes nacionales del PRI, PAN y PRD en su primer encuentro trilateral. Se buscará una iniciativa de consenso que respete el marco constitucional y en la que también se tomarán en cuenta y muy en cuenta las propuestas vertidas durante los debates celebrados en el Senado de la República. Los tres dirigentes se comprometieron a evitar la polarización. Dicen que a nadie le conviene una iniciativa que polarice al país. Esto lo mencionó Guadalupe Acosta Naranjo, quien es actualmente el líder sustituto del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Aparte, bueno, pues esto trascendió luego de la primera reunión celebrada entre los dirigentes del PRI, Beatriz Paredes, del PAN Germán Martínez y del PRD Guadalupe Acosta Naranjo, en la que discutieron el tema de la ya trilladísimo de la reforma petrolera. Bueno, trillado para ellos, porque hace rato le decía yo, bueno, pues aquí no nos han dado a conocer realmente el fondo de esta reforma energética. Bien, pues en ese sentido, dijeron que hay un compromiso unánime de que precisamente no se dé este albazo, de que no se haga ninguna imposición. Por su parte, la periodista Beatriz Paredes advirtió que el diálogo con las dirigencias nacionales del PAN y del PRD no es para imponer decisiones en torno a la reforma energética, sino para favorecer el diálogo allá en el Congreso. El diálogo con los reporteros de La Fuente del PRI, Paredes también advirtió que su partido presentó su iniciativa no para quedar bien con el PAN o con el PRD, sino para sacar a Pemex de la grave situación en la que está. En más del Pulso Nacional, si el Dalai Lama quiere reunirse con el presidente de la República, dice que no ve por qué no pueda darse esa reunión. Así lo declaró el entonces precandidato del PAN a la presidencia de México, Felipe Calderón, quien hoy, como presidente de la nación, analiza bajo presiones económicas y políticas de China, de acuerdo con la Casa Tíbet de México, si se reunirá o no con este máximo líder espiritual del pueblo tibetano, que tendrá su próxima visita a nuestro país del 5 al 10 de septiembre. El 23 de septiembre del 2004, durante una gira por Guanajuato, Calderón decía, en su papel de presidente del partido: tengo la convicción de que México no debe permitir condicionar su política a los dictados o caprichos de un país, por poderoso que sea, sea China, sea Estados Unidos. México debe determinar con absoluta autonomía con quién se reúne y con quién no. Bueno, eso lo dijo en aquel entonces, en el 2004. Bueno, pues el presidente de la Casa Tíbet de México, Marco Antonio Caram, en entrevista con un periódico en México, confirmó que han enviado la invitación a la presidencia de la República, así como al jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard, de las que hasta el momento no ha habido ninguna respuesta. Confiaron en que el presidente Felipe Calderón sea congruente con sus palabras de hace 4 años y reciba a Tenzin Gyatso, también premio Nobel de la Paz en 1989, quien por tercera ocasión visitaría la nación mexicana. Aunque no hubo detenidos ni lesionados, allá en Laredo, Durango, una balacera se registró entre militares, policías federales y pistoleros. Todo esto provocó la zozobra y pánico entre personas que habitaban por el camino de la Cuesta de la Fortuna. Bueno, pues le platico a usted que este enfrentamiento a balazos se suscitó cuando los miembros del ejército realizaban un operativo de vigilancia y se toparon con unos desconocidos con los que intercambiaron metralla. Aun cuando las autoridades policíacas del lugar no han emitido ninguna información al respecto, se conoció que el tiroteo causó temor entre los habitantes de ese sector. Los militares fueron apoyados por elementos de la Policía Federal, sin embargo no hubo detenciones ni heridos en la trifulca. No participaron las policías estatales y municipales de Coahuila y Durango. Trascendió que sí hubo aseguramiento de armas, pero aún esto no se ha confirmado. Y en más de la delincuencia, nos trasladamos hasta Aguascalientes, México, en donde un grupo de delincuentes, escuche usted, se metieron a la Comercial Mexicana de Casablanca. Ahí hay algunos cajeros, exactamente 3 cajeros automáticos bancarios. Bueno, pues estos individuos esperaron a que cerrara la tienda anoche, se quedaron ahí a dormir la mona, y pues temprano ya habían desmantelado los 3 cajeros automáticos, llevándose de ellos ni más ni menos que 600 mil pesos. hicieron un boquete para escapar y, como siempre, las autoridades no saben en dónde están ni los rateros ni el dinero. Ahora el Pulso Nacional se ubica en Michoacán, donde elementos de Infantería de Marina aseguraron en Playa Azul, Michoacán, un cargamento de 274 huevos de tortuga, especie considerada en peligro de extinción. La Armada de México informó sobre este aseguramiento, señalando que fue efectuado por personal de Infantería de la Marina, adscrito a la 10ª Zona Naval, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Los marinos revisaron una persona en actitud sospechosa en el tramo carretero que conduce a Playa Heréndida con Playa Azul, en intermediaciones de la Barranca de Pichi, aproximadamente a 11 kilómetros del noreste de Puerto Lázaro Cárdenas. Observando a esta persona, la cual traía un bulto, y este tenía en su interior aproximadamente 274 huevos de tortuga marina, especie que, como ya le digo a usted, está en peligro de extinguirse. El presunto traficante de huevo de tortuga dijo llamarse Juan Manuel Orozco Vieira y manifestó ser originario de Lázaro Cárdenas, no portando ningún documento que acreditara lo que estaba diciendo, o sea, su personalidad. El personal de Infantería de Marina aseguró a esta persona y la condujo a las instalaciones de la 10ª Zona Naval para su valoración médica, además de iniciar las actuaciones legales correspondientes, quedando y dejando a esta persona a disposición del Ministerio Público Federal de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y en más de asaltos, reportan un asalto a la sucursal de Banco Azteca, ubicada en la avenida de Rosal y calle Dalía, ya en la colonia Los Ángeles, cerca del Metro Constitución de 1917, en México DF. Esta sucursal fue asaltada por un sujeto, quien con una supuesta de arma de fuego amenazó al encargado de la caja número 1 para posteriormente darse la fuga con un botín de cerca de 10 mil pesos. De acuerdo con oficiales, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, al tratar de localizar al delincuente, encontraron tirada a unas cuantas cuadras de esta sucursal bancaria el arma, que no era más que una pistolita de juguete. La madrugada de este viernes, elementos policíacos federales allá en Guadalajara, Jalisco, y del ejército mexicano catearon una narcobodega en esta misma ciudad, en la que encontraron 8000 tambos con sustancias especiales que son para fabricar drogas sintéticas. Las autoridades informaron que entre los contenedores se encontraron componentes químicos como efedrina y acetona, así como sustancias propias de la elaboración de drogas duras como el cristal. Personal militar y agentes federales custodian En octubre de 2006, en esa misma ciudad, en la colonia Cuauhtémoc, fueron asesinadas 5 personas y 2 resultaron heridas. Entre las víctimas se encontraban 3 niños, o lo que su hermano José Lucano Saucela Félix, detenido y consignado por estos hechos. De acuerdo a un comunicado emitido por la vocera del operativo conjunto Culiacán Novolato, un agente del Ministerio Público Federal con personal militar, allá en la colonia centro de la ciudad de Guamuchi, el municipio de Salvador Alvarado, en el número 517 de la calle Francisco y Madero, en el interior de esta vivienda decomisaron también un revólver, un rifle calibre 22, además varios cartuchos útiles. El cuerpo de un policía municipal de Culiacán, otra vez el pulso de la violencia en Sinaloa, Pablo Aizpuru Ramírez, fue encontrado en un árbol, vestido con sombrero, con un narcomensaje en el pecho. El uniformado fue levantado el pasado jueves por un comando armado. cual el reporte emitido esta mañana en la orilla del canal hidráulico 100 en las inmediaciones del ejido Bella Vista, su cuerpo fue encontrado con un mensaje que rezaba: "Soy Charro Mochomero". La Procuraduría de Justicia del Estado informó que, de acuerdo al reporte que se tiene, el agente municipal el jueves pasado fue interceptado por un grupo armado a la salida de un mini super del poblado de Bacurimi, donde radicaba, y el cual lo obligaron a subir a una camioneta. Enseguida regresamos con su noticiero Pulso Nacional, aquí en oigo.com.mx. De lunes a viernes, a partir de la 1 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica, con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Existen innumerables alternativas económicas para el bienestar de tu familia, y en este programa encontrarás la mejor manera de ponerlas en práctica. Solo por oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Carlos Tecladista. La música versátil que estabas buscando para tu evento. Carlos Tecladista. 22 años de experiencia. 22 años amenizando tus fiestas y eventos especiales. Carlos Tecladista. Haz que tu reunión social sea todo un éxito con la música en vivo de Carlos Tecladista. Reserva o pide informes al teléfono Clavelada 449-977-0069 o visita nuestra página de internet www.carlostecladista.com. Gracias, ya estamos de regreso aquí en su emisión de Pulso Nacional. Perdón, ya estamos de regreso aquí en Pulso Nacional, donde las noticias son especialmente brindadas para usted aquí a través de oigo.com.mx. ¿Cuál es el medio de contacto? Si usted es la primera vez que nos escucha, muy fácil, oigo.com.mx@hotmail.com, donde con gusto lo daremos de alta para escuchar sus inquietudes, sus comentarios, todo lo que usted quiera decir y transmitir aquí. Aquí estamos precisamente para servirle, para que este sea un foro de noticias en donde usted también pueda participar. ¿Por qué no? También puede usted mandar imágenes, puede mandar comentarios, grabaciones, lo que usted guste, aquí a la estación editorial de su noticiero Pulso Nacional. Vamos a continuar con las noticias. En el pulso de la economía, la Secretaría de Hacienda compró 8 mil millones de dólares al Banco de México de las reservas internacionales para solventar requerimientos de divisas en los siguientes meses. Esto lo informó así la dependencia. La dependencia a cargo de Agustín Carstens informó que las condiciones prevalecientes en el mercado cambiario son propicias para adoptar esta decisión. Ante ello, la Comisión de Cambios, que integra la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, determinaron en forma unánime suspender hasta nuevo aviso el mecanismo para reducir el ritmo de acumulación de reservas internacionales. Lo anterior dijeron con el objetivo de compensar la disminución en el saldo de las reservas ocasionado por la adquisición de divisas por 8,000 millones de dólares anunciada por la Secretaría de Hacienda para cubrir anticipadamente las necesidades operativas de divisas del gobierno federal para los próximos meses. Ah, le comento por último que a partir del 1 de agosto del 2008 entrará la operación en operación esta suspensión. En más del pulso de la economía, las autoridades italianas presentarán cargos contra de Google debido a un video colgado hace 2 años en una de sus páginas en el que unos adolescentes se burlaban de un chico de síndrome de Down. Esto lo informa hoy la prensa de Estados Unidos. El video que apareció en el servicio Google Video en el 2006 fue filmado en una escuela de la ciudad italiana de Turín y mostraba a 4 adolescentes riéndose del niño deficiente, además de pegarle después con una caja de cartón. Aunque Google retiró el video horas después de ser alertado de su contenido, las autoridades italianas decidieron presentar cargos contra 4 altos ejecutivos del buscador en Europa por considerar que tenían puestos de responsabilidad en el momento de estos hechos. En concreto, los ejecutivos podrían enfrentarse a cargos de difamación y violación de la intimidad por no haber ejercido adecuadamente el control sobre el sitio de Internet, aseguró hoy el diario The Wall Street Journal en Estados Unidos, citando a fuentes cercanas a este caso. Google declinó hoy hacer declaraciones sobre este tema, pero sus portavoces han asegurado que la compañía cooperó en todo momento con la policía del país. En más de la economía, nos vamos directamente a las lecturas de los indicadores financieros. La Bolsa de México hoy revirtió la pérdida de ayer, se quedó en las 27,084.77 unidades, un ligero aumento, bueno, pues comparado con la pérdida de ayer del 0.77 puntos. El Dow Jones allá en Estados Unidos, 11,370.69 unidades, un aumento de 0.19. El índice Nasdaq, 2,310.53 unidades, un aumento de 1.33 puntos. Mientras tanto, acá en México, el dólar en ventanilla se compró a 9.85 y se vendió a 10.15. El dólar interbancario se compró a 10.08, se vendió a 10.09. El canadiense a 9.99 a la compra, 10.24 a la venta. El euro, 15.76, 16.03 a la venta. Y en japonés, como siempre, como toda la semana y todos los días, se mantiene estable, 0.09 a la compra y 0.09 a la venta. Así como el real de Brasil, 6.33 a la compra, a la venta en 6.48. Las UDIs, hoy, el 25 de julio, se ubican en 4.0263 unidades. Los CETES, al 22 de julio, 8.01%. La tasa de interés interbancaria queda ubicada en 8.425%. Y en más de la economía, la planta en Bogotá de General Motors Company paralizó sus actividades por un periodo de 2 semanas que durará hasta el próximo 4 de agosto. Esto para mantener un balance entre las ventas y las unidades producidas. Esto lo dijeron hoy directivos de esta firma automotriz. La parálisis que inició el pasado 21 de julio se produce en momentos en que las ventas del sector automotor han descendido en Colombia, aunque los directivos de General Motors están optimistas de que el mercado reaccione y se logren aumentar los volúmenes de venta, además de la producción. Según su vicepresidente allá en Colombia de Recursos Humanos, Luis Landines, durante el periodo de 2 semanas, los 1,120 trabajadores del área productiva de la empresa serán remunerados. Asimismo, destacó que el nivel de inventarios en la compañía presenta en la actualidad volúmenes muy normales. Por su parte, el presidente de la Asociación del Sector Automotor y sus partes, Tulio Zulaga señaló que se trata de una situación muy difícil y subrayó que el cierre por 2 semanas de la planta de General Motors es una señal de la que la situación no es buena. El pulso de la noticia internacional es presentado a usted en oigo.com.mx. El candidato demócrata a la Casa Blanca, Barack Obama, llegó hoy a Londres procedente de París para completar la última etapa de su gira europea dirigida para reforzar sus credenciales de política exterior. El avión del senador estadounidense aterrizó en el aeropuerto de Heathrow, en el oeste de Londres, sobre las 20:15 GMT, en una jornada en la que no hay programados actos oficiales. Obama se reunirá el sábado, o sea, el día de mañana, con el primer ministro británico Gordon Brown en su residencia de Downing Street, aunque no está previsto que ambos ofrezcan una rueda de prensa. Es posible, sin embargo, que el candidato demócrata se dirija a los periodistas antes de entrar al despacho de este señor Brown. Antes de entrevistarse con el jefe de gobierno, Obama se reunirá con el ex primer ministro Tony Blair, enviado especial del Cuarteto de Madrid para Oriente Medio, y después lo hará con el líder del Partido Conservador, David Cameron. Su breve visita al Reino Unido viene precedida de sendas paradas en Alemania y Francia, donde hoy mismo se reunió en París con el presidente francés Nicolas Sarkozy. En una rueda de prensa posterior a ese encuentro, Sarkozy y Obama subrayaron su gran coincidencia de puntos de vista en asuntos como Irán, Afganistán y el proceso de paz a Oriente Medio y el cambio climático. El jueves, en Alemania, Obama pronunció un discurso multitudinario desde la columna de la Victoria, tal como se lo informó Pulso Nacional, el único acto público de esta gira, en el que llamó a la unidad de Estados Unidos y Europa para afrontar amenazas globales del planeta como lo son el terrorismo y el cambio climático. El Pulso Internacional se traslada hasta Madrid, donde el jefe del Ejecutivo Español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acordaron hoy crear un grupo de trabajo para que el país latinoamericano pueda vender a España 10.000 barriles diarios de petróleo a $100 a cambio de inversiones y tecnología. Según informaron fuentes del gobierno, este es el principal acuerdo al que han llegado Zapatero y Chávez durante su almuerzo en el Palacio de la Moncloa, pues con este que el presidente venezolano ha concluido ya su visita a España y cerrado su gira europea. El grupo de trabajo encabezado por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el ministro venezolano de Energía, Rafael Martínez, tiene como objetivo construir en España un fondo en la que irá a parar la factura de los barriles para financiar en Venezuela proyectos relacionados con la tecnología, los equipamientos médicos y las infraestructuras. Y en ese mismo orden de ideas, este presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dio hoy por totalmente superado el capítulo de desencuentro con España y afirmó que el rey Juan Carlos I y él siempre han sido buenos amigos. Dice que siempre ha llevado una buena amistad, sobre todo estos 10 años que llevan compartiendo funciones como jefes de Estado. Esto lo afirmó allá Chávez en una entrevista exclusiva con la cadena pública española muy conocida, que usted puede ver en el sistema de cable, la TVE. Al término de su visita a España, le explicó que desde la primera vez que vino a España, cuando todavía era presidente, bueno, más bien cuando era presidente electo de Venezuela, comenzaron una franca amistad. Sobre el encuentro que mantuvieron hoy en el Palacio de Marivent, residencia de verano de la familia real española en Palma de Mallorca, dijo que fue maravilloso, de chistes, de bromas, de recuerdos, de planes para el futuro. Hablaron de temas importantes, el tema energético, de directivas, de retorno y además inquietudes que ha causado en América Latina el tema del Bicentenario. También volvió a explicar que el monarca le regaló una camiseta con la famosa frase ¿por qué no te callas?, que le lanzó la última cumbre iberoamericana de Chile. Usted recuerda que eso fue muy famoso y que provocó una crisis diplomática entre España y Venezuela. Bueno, pues, aún así el rey, en su actitud noble, bueno, pues, esto es lo que comenta Chávez. Y dice el rey, es un señor muy travieso, hace travesuras. Y entonces me dijo, te voy a hacer un regalo. Y explicó que, pues, lo había guardado desde hace meses. Relató Chávez, quien dijo que también se comprometió a no revelar quién le había regalado previamente la camiseta al monarca. También se mostró convencido de que a partir de ahora las relaciones con España, que ya superaron este desencuentro del ¿por qué no te callas? Bueno, pues, también se van a desarrollar aún con más fraternidad y más vigor. Y nos vamos hasta Washington, donde el gobierno señaló que solo los chiles, ajíes, jalapeños producidos en México se vinculan con un brote nacional de salmonela y eximió a los productos estadounidenses de cualquier sospecha al respecto. Los inspectores de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA en inglés, están en una granja mexicana que produjo un chile jalapeño descubierto en un almacén de Texas, el cual estaba contaminado con la misma cepa de la bacteria que causó ese brote. Las autoridades tratan de determinar hacia qué lugares se distribuyó la granja estos productos para determinar si cosechó suficientes para que se le responsabilice por un brote que ha infectado a más de 1.300 personas. Los tomates fueron el producto al que apuntaron originalmente estas sospechas y las autoridades no las han excluido aún como posibles causantes de las enfermedades a partir de abril. Sin embargo, el gobierno ha señalado que resulta ahora seguro el consumir los tomates que están en el mercado estadounidense. El líder cubano Fidel Castro expresó hoy su satisfacción por la declaración de Corea del Norte sobre la disposición a suspender su programa de armas nucleares y apoyó la unificación de esta nación. En un artículo que publicó este viernes el diario oficial Granma, bueno, pues Castro dijo que el gesto de Pyongyang no era para que el gobierno de Estados Unidos, ante el cual no se dio nunca, sino para China, vecino y amigo cuya seguridad y desarrollo es vital para todos los estados. Según el exmandatario, a los países del tercer mundo les interesa la amistad y cooperación entre China y ambas partes de Corea, cuya unión no tiene que ser necesariamente una a costa de la otra, como ocurrió en Alemania, hoy aliada a Estados Unidos en la OTAN. Dijo que hace un año, tras un ensayo nuclear norcoreano, fue transmitido a este país y dijo, bueno, pues el punto de vista de cubano sobre el daño que podría ocasionar a los países pobres del tercer mundo que libran una lucha desigual y difícil contra los planes del imperialismo. Tal vez no fuera necesario hacerlo. Kim Jong-il, llegado a ese punto, habría decidido de antemano lo que debía hacer, tomando en cuenta los factores geográficos y estratégicos de la región, dijo Castro, quien cumplirá 82 años este próximo 13 de agosto. En más del pulso internacional, nos vamos a Sudamérica, donde el presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo hoy que seguramente no fue casual el accidente del helicóptero que le cedió el gobierno de Hugo Chávez para sus viajes por el país y en el que murieron 5 militares, 4 de ellos venezolanos. Dijo Evo Morales que algo está pasando y pues el domingo pasado se estrelló el Super Puma venezolano tan solo hora después de haber sido usado por el propio presidente. El gobierno, que abrió una investigación ya sobre este suceso, ha asegurado que no descarta ninguna hipótesis como posible causa, mientras sectores del oficialismo denunciaron que el aparato cayó por un atentado dirigido contra el presidente. Morales relacionó el accidente de este helicóptero con otros 2 sufridos por aviones de la Fuerza Aérea Boliviana esta misma semana, con una presunta campaña a la oposición para tumbar al indio, como dicen allá. Tal vez lo puedan tumbar, dice, pero no van a tumbar al pueblo boliviano, así finalizó el mandatario. Lo mejor del mundo del espectáculo, aquí en Pulso Nacional. En el fascinante universo del espectáculo, le comento a usted que los Rolling Stones han firmado un acuerdo exclusivo a largo plazo con la discográfica Universal Music, lo que supone un duro golpe para EMI, su anterior sello. En un comunicado, Universal Music, la primera discográfica del mundo, dijo hoy que el contrato con los Stones cubre futuros álbums y un catálogo de éxitos como los álbums Sticky Fingers y Black and Blue, o tales como It's Only Rock and Roll, Start Me Up o Brown Sugar. Usted nos recordará, bueno, pues las nuevas grabaciones de la banda se sacarán a través del sello Polydor de Universal, señaló esta empresa. El fichaje de los legendarios rockeros por Universal supone un revés para EMI, la anterior disquera, una de las cuatro mayores discográficas del mundo, con Universal, Sony, BMG y Warner. Bueno, y continúa en el ojo del huracán Frida Sofía, la hija de la cantante Alejandra Guzmán. Dice, bueno, pues que no se encuentra internada en una clínica de rehabilitación por abusos de sustancias prohibidas, como ya se había manejado, sino que permaneció un par de días en hospitalización debido a una intoxicación accidental, supuestamente por abusar del alcohol, mientras estaba sometida a un tratamiento médico. Esto lo afirmó Gustavo Adolfo Infante, su programa radiofónico Reporte Última Palabra, donde aseguró además que la ausencia de la madre de la menor en la clínica donde se encontraba internada esta niña de 16 años, pues tampoco se debió a que estuviera recluida. También es Alejandra Guzmán. Dijo que la cantante estuvo enterada en todo momento de la situación de Frida, de su hija, sin embargo no pudo estar presente durante su estancia en el hospital, ya que debía de seguir con sus terapias para superar el cáncer de seno que padeció hace unos meses. La nieta de Silvia Pinal y Enrique Guzmán estuvo internada en el hospital localizado en la zona de Interlomas, allá en México DF, donde fue sometida a un lavado de estómago y a donde acudió Alejandra, supuestamente, a visitar a esta niña. Agregaron que la familia ha estado pendiente de la salud de la menor y descartaron rotundamente que Frida Sofía se meta cositas por la cara. Antes de irse a China a cumplir con el equipo de Televisa Deportes como la parte de la comedia y de la simpatía en la cobertura de los Juegos Olímpicos de Beijing, el conductor y comediante Omar Chaparro grabó la voz de dos villanos para la serie de televisión de dibujos animados denominada Los Roglonitos. Bueno, pues el originario de Chihuahua quedó sorprendido al ver que los diálogos de los personajes animados eran demasiado atrevidos, con palabras altisonantes, en un concepto que será dirigido a adolescentes y adultos por canales de televisión de paga. Omar Chaparro, quien desde la cabina de grabación disfrutaba de usar un lenguaje de este tipo, ya que es el utilizado entre los jóvenes y da voz a la reciente película de Disney, Kung Fu Panda, dejó en claro que antes de irse a China no quiere dejar compromisos truncos. Aunque Britney Spears está muy ocupada con su regreso a la escuela, a la escena musical con un nuevo disco, el cual está grabando actualmente, también se rumora que está en negociaciones para protagonizar una película que se llama The Knoxville Crashing Party. Bueno, pues de acuerdo con este sitio atmundo.com, la controversial cantante estudia la posibilidad de participar en esta cinta, que narra la historia real de dos estudiantes que fueron secuestrados, violados y asesinados en la ciudad de Tennessee. La participación de la princesa del pop en este film divide opiniones, pues aunque algunos columnistas y críticos del espectáculo consideran que esto podría ser bueno para su carrera, otros aseguran que la intensidad de algunas escenas sexuales no es apta para ella. The Knoxville Touching Party tiene muchas escenas sadomasoquistas y sexuales. Sería difícil que Britney haga cualquier escena de sexo, pero estas escenas son demasiado intensas, así lo comentaron algunos críticos de cine. El espacio de ciencia y tecnología, aquí, en Pulso Nacional. Samsung presentó una serie de nuevos modelos de marcos digitales que innovan con la tecnología Wi-Fi para que los usuarios puedan aprovechar la conectividad Bluetooth de cámaras y teléfonos móviles. Diferentes robots con forma de las mascotas de los Juegos Olímpicos conocidos como FUBA se pueden ver en el Aeropuerto Internacional de Beijing. Estos androides pueden decir cerca de 100 frases en chino e inglés, además de saludar a otros, a otras personas en 12 idiomas y además toman fotografías. Investigadores chilenos estiman que bacterias gigantes de hasta 7 centímetros de longitud halladas en las costas del país y que transforman nitrato en amonio podrían ser empleadas en la elaboración de fertilizantes, en la fabricación de explosivos o en la purificación de aguas residuales. El profesor Víctor Gallardo, quien impulsa esta investigación junto con otros 3 biólogos de la Universidad de Concepción, esta ciudad situada a 515 kilómetros al sur de Santiago, explicó que el análisis del genoma de megabacterias y macrobacterias presentes en aguas chilenas puede ser un cofre lleno de sorpresas. Los científicos, con el apoyo de la Comisión Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología de Chile, exploran las potenciales aplicaciones de estas bacterias gigantes que habitan en zonas con muy poco oxígeno y con sedimentos fangosos cargados de materia orgánica entre 20 y 200 metros de profundidad. Y tal como se lo adelanté en el avance informativo, Louise Brown, la primera persona en el mundo nacida como resultado de la fertilización in vitro, celebrará mañana viernes, o sea, más bien el día de hoy ya, el día de hoy, su cumpleaños número 30, con el deseo de que, pues, no pase desapercibido. Bueno, pues después de que su nacimiento encabezó las primeras planas de todos los diarios británicos y del mundo hace 30 años, Brown quiere pasar su cumpleaños en casa, solo con su esposo Wesley Mulder y su hijo de 18 meses, Cameron. Brown, quien vive en Bristol, en el suroeste de Inglaterra, y trabaja como administrador en una compañía naviera, atrae en cada cumpleaños la atención mundial, ya que sigue siendo la esperanza de millones de parejas infértiles en el mundo. En una entrevista del periódico local Daily Telegraph, difundida este jueves en su página de internet, la también conocida Bebé Probeta narró cómo han sido sus cumpleaños y reveló los planes que tiene precisamente para el día de hoy, para su cumpleaños. Dice que no está pensando realmente como su 30º cumpleaños. Dice que quiere verlo solamente como otro cumpleaños más y poder salir a celebrarlo con los amigos, las amigas, o tal vez comer con la familia. Sus planes, que no haya mucha bulla, así lo indicó. Información deportiva solo aquí en Pulso Nacional. Largas filas se registraron en el último día para conseguir un boleto en la justa olímpica de Beijing 2008, que comienza ya en 14 días. Sin embargo, las últimas 250.000 localidades quedaron completamente agotadas en unas cuantas horas. El mexicano de Barcelona, del Barcelona, Rafael Márquez, ejercita sus músculos de los brazos durante el entrenamiento que realizó esta mañana con el cuadro culé en la localidad escocesa de St. Andrews, donde están concentrados desde el pasado lunes. La golfista mexicana Lorena Ochoa perdió el liderato del Evan Masters, evento que marcó su regreso a la actividad de la LPGA después de un receso de 3 semanas. Al término de la segunda ronda, la número uno del mundo firmó una tarjeta de 73 golpes para un acumulado de 138 que la ubican momentáneamente empatada en el octavo sitio del evento que se disputa allí en Francia. Lorena tuvo una ronda complicada luego de cometer 5 bogeys por solo 4 birdies. Bueno, pues con lo cual esto le cedió el primer lugar del torneo a Angela Park, quien hoy concluyó con una tarjeta de 4 golpes bajo par. Por mi parte, esto es todo. Ahora ya está usted informado. Le recuerdo que Pulso Nacional también se transmite a las 9 de la mañana Y obviamente en punto de las 5 de la tarde tiene usted una cita mañana para otro Pulso Nacional. Y en la mañana le recomiendo México en síntesis con José Antonio Zapata Cabral. Y ahorita lo dejo en compañía de José Luis Gutiérrez Lozano en Ciudadanía Económica. Eso es todo, nos vemos mañana, muchas gracias. Pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. La radio en Internet ya cambió. Despertando el potencial de tu economía personal, apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda José Luis Gutiérrez Lozano. Hoy, este viernes 25 de julio del año 2008, estamos comenzando Ciudadanía Económica, un nuevo programa que desde hace ya 6 meses y un poco más hemos estado tratando de llegar a usted a través de oportunidades frente a una economía que parece derrumbarse para muchos, parece ser exclusiva. Resulta que desgraciadamente hoy nos informan que varios analistas indican que la economía mexicana ha entrado en una estanflación. Esa enfermedad que después le platicaré un poquito más qué significa, pero híjole, se siente re feo tener esa enfermedad. Ahora volvemos. Estamos primero aquí con Lucy. Lucy, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bienvenida. Sí, efectivamente, esta situación de la estanflación. Fíjate que varios analistas económicos han indicado que la economía mexicana está entrando en un periodo de estanflación.